Radio Comunitaria Villa Olímpica presenta Mensaje en una botella. Todos los lunes de la vida a las 21 horas. Destapando los sonidos desprejuiciados de la música popular en su amplio espectro. Revisamos un disco completo por sesión, haciendo el encuentro y la resistencia compartida a través del arte y el ímpetu creativo. Sintonízanos por nuestra señal FM 90.9 y a través de internet radio.ccbo.cl. Siempre desde el centro comunitario, en el corazón de la villa. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos auditores que están sintonizando en este momento la radio comunitaria Villa Olímpica. Esto es nuevamente Mensaje en una botella, el programa que va en búsqueda de los sonidos desprejuiciados de la música popular en su amplio espectro. Estamos en una nueva sesión, el invierno de a poco se va yendo de estas tierras, de este cono sur, de este lado del mundo, aunque lentamente empieza a aparecer un poquito de calorcito, el aire ya está prometiendo la primavera, aunque en Santiago obviamente ese aire es bien tóxico, esta primavera como nuclear que vivimos, pero de todos modos se va sintiendo un cambio y probablemente también los corazones se van llenando de esa energía. Esto es lo que queremos transmitir para este programa, un encuentro alrededor de la música, alrededor de discos completos que pasamos como si fueran una película. Esa es la idea de este programa, hacer una experiencia completa en base a discos que vamos a buscar, y por eso el nombre del programa, de estos mensajes que están ahí, que algunos músicos en algún momento de la historia dejaron en el mar para quien quiera ir en búsqueda de ellos, destapar su corcho y disfrutar de su contenido, de ese elixir que es la música que no tiene, que sí tiene un tiempo, pero probablemente es para siempre, cuando es verdadera, cuando es honesta y cuando va a dar cuenta de quiénes somos. Es el intento, es el ímpetu que tiene este programa y en la edición de hoy vamos a hacer un ejercicio bien especial que probablemente no hemos hecho anteriormente. Bueno, primero que nada presentamos el disco que vamos a tocar hoy. Es el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, me cuesta decirlo en mi inglés, de la banda británica The Beatles. Disco que salió por el año 1967, hace 52 años ya. Un disco muy muy icónico. En general aquí en el programa pasamos discos un poquito más desconocidos, por decirlo así. Bueno, no le hacemos el quite a nada, sino que vamos a la buena música, pero en general hemos pasado discos que están un poquito subvalorados, que no se han difundido como creemos, pero en este caso es un disco así vedette. Es un disco que se ha hablado mucho, que está en... De hecho, cuando fueron los 50 años, hace 2 años, se hicieron documentales, se hicieron muchas cosas alrededor de ello, algunas más comerciales que otras, algunas más genuinas que otras, pero ha causado mucho revuelo desde que salió, y muchas veces en las revistas, en los rankings, es como el disco que se declara como el número uno del rock. Rankings que a nosotros no nos interesan, pero damos este dato para decir que vamos ahora en búsqueda de un disco que ya ha sido muy tocado, que ha sido muy hablado alrededor de ello, aunque siempre es bueno ir a recoger las impresiones de la gente que es sensible con la música, no de los chupasangres que están alrededor, que son las revistas, todos estos periodistas o el mercado de la música en general, que en el fondo tiene otras intenciones. Hay mucho, mucho material. De hecho, aquí ya nos metemos para describir un poco cómo va a ser este ejercicio. Pueden ir ustedes a buscar todo el material que quieran, biográfico de este disco, que está en YouTube, en varias entrevistas, los mismos Beatles. Hay unos documentales muy buenos, trabajos escritos, crónicas, reportajes, de todo, que ustedes pueden revisar ahí. Quizás al final del programa le vamos a tirar algunos datos, algunos links que dan cuenta de muchas cosas que están alrededor de este disco. Lo que vamos a hacer en este programa es que yo, aparte de hacer este inicio, esta introducción, no voy a volver a hablar en todo el trayecto, sino que voy a dejar testimonios de impresiones de amigos y amigas que fui a buscar, que sé que han vibrado con los Beatles, con este disco en particular también, y que me han contado su experiencia de cómo qué les sucedió cuando escucharon este disco, cómo lo acompaña esto hoy y qué es lo que tienen para decir alrededor de esta tremenda obra. Eso es lo que vamos a hacer, una especie de collage de testimonios, como anunciábamos por ahí la difusión del programa, y espero que lo disfruten. Mando un abrazo gigante a todos los que colaboraron con esto y a la gente que va a escuchar. Ojalá que le haga sentido y lo acompañe, porque son impresiones bien diversas de lo que sale de cada cual. No intentamos aquí dar clases ni nada, ni ponernos como académicos. Las verdades son, cuando son así sentidas, son verdades. Son verdades verdaderas, como decían por ahí. Así que esa es la invitación para esta sesión, chiquillos, chiquillas. Escuchar el disco y alrededor de los temas ir ahí pinchando con los testimonios de nuestros amigos. Eso es todo lo que tenemos que decir. Vamos a hacerla bien corta para que la música hable por sí sola. Solamente como dato histórico, este es un disco que está justo después. Es como un clímax creativo que venía dándose desde los discos anteriores. Este es el sexto disco, si no me equivoco. No revisé ni Wikipedia ni nada de eso. Estoy tirándome nomás. Si no, el sexto, el séptimo. Después de toda una especie de escalada creativa que iban llevando los Beatles desde los primeros trabajos más rock and roll, más tradicionales, hacia el Rubber Soul, Revolver, en donde ya la cosa se venía muy distinta y aunque fue gradual, y aquí explota y muestra el camino a los siguientes discos también, y bueno, a toda una gama de músicos que tomaron esto como un inicio de otra cosa. Algo nuevo se había abierto aquí, las posibilidades se abrían y había que tomarlas. Esto es una musical, esto es una cuestión escénica, ya rebasa la música también, aunque la música igual está en lo más importante, pero también hay otra imagen, otros sentimientos, otras sensaciones de toda una época y que probablemente acompañen a otras épocas. En el fondo es parte de un momento de soltura, de relajo, de creatividad que puede tener cualquier persona en cualquier momento de su vida. Eso como dato. Entonces vamos a escuchar esto pensando en que fue una revelación. A ver si la gente que lo ha escuchado, que lo va a escuchar por primera vez, y a ver si se conecta con esa sensación, y los que lo han escuchado, a ver si también pueden hacer ese ejercicio. Y de hecho, antes de partir con los primeros temas, los vamos a dejar con mi amigo hermano Leo Sepúlveda, que fue el que me mostró este disco. Leo, que es parte de esa generación, es contemporáneo de los Beatles, y lo escuchó en ese momento cuando llegó acá, y él nos va a contar una anécdota muy bonita acerca de cómo fueron ahí casi a ver una película con su amigo. Bueno, él lo va a contar, así que lo vamos a dejar con él, que presente este inicio. Y nos vamos a ir con los primeros temas, y bueno, después el viaje sigue ahí, como ya les conté. Ustedes láncense, disfruten, y ojalá que la música lo acompañe y lo haga ser más soportable estos días duros de esta vida que promete y a veces nos desilusiona, pero ahí seguimos. Esto es Mensaje en una Botella, Halcón Floripondio. Los invita a hacer este viaje, que aquí inicia con el álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de la banda The Beatles. Que comience el viaje, señores, afírmense. Hace 52 años, una mañana me avisaron que el familiar de un amigo músico había traído el Sargento Pepper de Estados Unidos, y es donde recién había salido, y nos invitaba a escucharlo. Si bien yo sabía del disco, aún no lo había escuchado por estos lados. La cosa es que llegamos al departamento de este hombre y, en un silencio casi religioso, entramos a un living que recuerdo casi desocupado. Bueno, sabemos que los recuerdos no son muy precisos, pero esa imagen es simbólica porque, o expresiva, porque lo único que recuerdo era una mesita con un tornamesa Garrard encima, una maravilla de equipo, estaba impecable, y muy buenos parlantes para escuchar. El dueño de casa sacó el disco nuevo de su carátula y lo colocó con un cuidado quirúrgico en el plato. Nos miró muy serio, sí, y escuchamos. Yo lo que recuerdo es que terminamos de escuchar, no comentamos nada y nos fuimos. No debe haber sido así realmente, pero es también expresivo de esa cosa como de haber estado frente a una revelación, una cosa así, muy importante. Bueno, hace pocos años vi a McCartney en el Estadio Nacional y mientras pasaban unos videos y antes de la tocata, me di cuenta de que estaba frente a la historia. Y eso quizás parezca exagerado, pero para nada lo es, porque la historia no solo son las fechas, los hechos, muchas veces manipulados, sino que la historia sensible, íntima, la cuenta el arte. Y eso es lo que cuenta el Sargento Pepe, con una creación además importantísima, la historia y la música. La música total, la música completa, la música que incluye todos sus estilos, su forma. Así que bueno, a gozarlo. Do when my love Estás escuchando Radio Comunitaria Villa Olímpica con el programa Mensaje en una Botella, que en esta sesión presenta el disco Sgt. Pepper's de la banda The Beatles. Hola, para los amigos de Mensaje en una Botella, soy Nader Cabezas y me han invitado a hablar un poquito de este disco tremendo de los Beatles, que es el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del año 67. Bueno, yo descubrí los Beatles como a los 11 más o menos, por ahí 10, 11 años, en un vinilo perdido que había en la casa, nadie lo escuchaba. Y el Sgt. Pepper lo vine a escuchar recién como a los 19, por ahí, lo descubrí. Porque claro, el final de los 80 era difícil conseguir discos, CD o cassette, gente que tuviera los Beatles, no era muy común, por lo menos entre mis amistades, en el colegio. No tenía ningún compañero, por ejemplo, que fuese fan de los Beatles. Así que, y crecí como con esta idea de que Beatles era música para abuelitos. Me decían, de repente tenía un primo mayor que me decía que porque escuchaba esa música para abuelitos. Y hasta los 18, 19, seguía escuchando, cuando descubrí el Sgt. Pepper's, también era como, todavía era como, era raro poner los Beatles en fiesta y qué sé yo. Claro, con todo el auge del Britpop y todo eso. Y así que cuando lo descubrí a esa edad, creo que fue la edad precisa, y lo tenía en mi personal estéreo, en cassette, y lo escuchaba en todas partes, para donde iba, en la micro, para todos lados, andaba trayendo el cassette del Sgt. Pepper's, y me parece que es un álbum increíble. Para viajar es súper bueno, creo que tiene esa idea del viaje. Y las canciones están muy bien mezcladas, están muy, muy bien puestas, el orden de las canciones comienza con la introducción de Sgt. Pepper's, después viene el tema de Ringo, el segundo, que Ringo, a mí me encantan los temas de Ringo, yo tengo una debilidad por los temas de Ringo, no tiene la tremenda voz, pero tiene una voz muy, muy característica, creo yo. Y me acuerdo, por ejemplo, de haber estado escuchando Getting Better en una micro, como a las 7 de la mañana, viendo amanecer. Y era increíble porque calzaba perfecto con estas nubes y con este color que está, y con la letra de la canción. Bueno, no sé si puedo agregar algo más de lo que ya se ha dicho de este álbum, en su mejor momento. La voz de Lennon, increíble. Cada uno con sus composiciones también. Está Ringo, está George Harrison con Within You, Without You, que es esta cosa como con sitar y todo, está, que es un poco el contrapunto, es como de la mitad del disco, ¿no? Creo yo. Y después viene con When I'm 64 de Paul McCartney, que esta canción del abuelito, la típica canción de abuelitos de Paul McCartney, que a la larga yo he aprendido a querer igual. Y con A Day in the Life, que es el tremendo cierre del disco, del álbum. Es una cuestión que hace un tiempo un vecino me prestó un vinilo del año, del 67, de edición chilena. Y A Day in the Life, increíble, el final del el golpe final del piano, cómo suena eso, queda sonando por un rato, no se capta mucho en pero si uno pone mucha atención, el sonido del piano, de la tecla queda sonando, la resonancia es increíble de ese tema. Bueno, así que si alguien me está escuchando que no haya escuchado aún el disco, se lo recomiendo totalmente, el año 67, y ahí también se pueden pasar para el Piper at the Gates of Dawn de Pink Floyd, que también está en la misma época, en la misma sintonía. De hecho, bueno, el Piper at the Gates of Dawn y este, el Sgt. Pepper's, también tienen esos como

getting better. It's getting better since you've been mine. Getting so much better all the time. It's getting better all the time. To be cruel to my woman, I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better, all the time. Yes, I admit it's getting better, it's getting better. You've been mine. Getting so much better all the time. It's getting better all the time. It's getting better all the time. Getting so much better all the time. Escucha Radio Villa Olímpica 90.9. Voces del barrio. Bueno, estimados amigos del Tiempo en la Botella, aquí va mi cápsula en torno a este discazo Sgt. Pepper de los Beatles, que estamos escuchando de fondo por ahí. Bueno, ¿qué decir de este gran disco? Desde mi experiencia, bueno, primero que nada, durante ese periodo de cuando uno descubre a los Beatles y empieza a escuchar toda su discografía, empieza a reconocer su historia, sus momentos, de alguna forma el Sgt. Pepper representa un quiebre bastante significativo. En un principio me acuerdo que cuando lo escuché igual que como un poquito así como en blanco, así como un poco así como ¿qué es lo que escuché? Porque es un disco diferente, es un disco, una propuesta distinta. A lo mejor no es un disco que esté lleno de hit, que a lo mejor temas que en forma individual se destaquen tanto, pero el tema de la unidad y de la potencia y la conexión que cada uno de los temas va desarrollando en un solo cuerpo es sumamente interesante. Así que, y de alguna forma hace como un disco único, y un disco que uno, en la medida que lo va escuchando, va descubriendo que hay otros sonidos, instrumentos. Es un disco de estudio, no sé cómo hubiera sido si los Beatles lo hubiera llevado a la realidad en un concierto, pero está lleno de sonido, de instrumentos, pero tampoco es una bomba que de alguna forma genere como una especie de ruido, sino que todo lo contrario, como que logra unirse dentro de toda esta propuesta y es sumamente interesante. Y un disco que de alguna forma nos invita a escucharlo completo. Yo cuando lo escucho, generalmente es para escuchar el disco, no es como para escuchar algunos temas, como si me pasa con otros álbumes de los Beatles, que de repente quiero escuchar tal canción o tales canciones. Aquí el Sgt. Pepper, cuando me lo instalo ahí en el auto, lo escucho por mi celular u otros medios, es para escucharlo completo. Es un disco que hay que disfrutarlo y es una joyita de, y sobre todo tomando en consideración que están en una etapa así muy creativa y yendo más allá incluso de sus propios límites. Entonces es un discazo que nada más que decir. Eso es. Saludos para todos y para nuestro querido Halcón Floripondio también. Saludos gigantes y que sea un buen programa. Chau. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through.

beating a man from the motor trade. Gee, what did we do that was wrong? He's heavy. We didn't know it was wrong. Los Beatles, los Picles, los Beatles, como decía mi abuela. Fue una banda que yo comencé a estudiar así seriamente, no desde un ámbito académico ni nada de eso, sino que con el corazón abierto, con los sentidos bien preparados y bien atentos a todo lo que podía ofrecer, con la seriedad con la que juega un niño quizás. Y fue una etapa más avanzada de mi vida y también de mi experiencia como músico, tocando e intentando componer, escuchando distintas bandas, distintos estilos, tratando de absorber todo lo que se podía. Y fue gracias también a mi amigo Leo Sepúlveda, que fue parte de esa generación, que es parte y que sigue haciendo su música, y por lo tanto era un amigo el que me estaba mostrando la música, y tal como lo hacen los amigos con el arte, que cuando te impresiona. Como hay gente que lo hace con los libros, con las películas, esto era algo profundo, era algo serio, vuelvo a decir, que tenía que tomar. Y bueno, este es un disco que bueno, los Beatles yo no llegó por el azar, a eso voy. No, en algún momento me compré un cassette que vi por ahí, que son unas grabaciones de la radio BBC, de la primera etapa de los Beatles, de los primeros dos o tres discos, cuando era mucho más rock and rollero el tema. Obviamente con temas originales de ellos y varias versiones de Chuck Berry y todos los músicos que ellos admiraban, y principalmente rock and roll, rhythm and blues, y nunca lo pesqué después porque no me enganchaban todavía los Beatles. Estaba ahí, obviamente uno conocía algunas canciones que habían sonado en distintas partes desde que uno era niño, distintas hasta películas, no sé, que toda referencia a los Beatles es muy, hay una invasión obviamente comercial también que fue muy usada. Pero bueno, empecé, gracias a Leo, a cautivarme con esta música, que también tenía otro referente, había llegado ahí por... Se me había un poco pavimentado el camino para llegar a esto, y comencé a escuchar los discos... Creo que el Sgt. Pepper lo escuché ya más en avanzada, en esta escucha de todos los discos. No sé si hacia el final, pero por lo menos ya llevaba harto terreno. Había escuchado los discos más calados, por decirlo así, el álbum Blanco, el Revolver, que son discos que no te pueden no gustar. Tienen muchos temas significativo y que bueno, si a alguien no le gustan es porque es mala persona, pero bueno, ya tenía todo eso. Entonces llega el Sgt. Pepper, yo venía con mucha quizá como expectancia también se puede decir, y lo escuché, y de primera no fue un disco que me agarrara así, uy, qué tremendo disco. También había leído un poco la historia de los Beatles, le había cachado que era un disco, como dicen, el más importante, y es probable, de los Beatles y probablemente de la música popular de aquella época, o por lo menos lo que concierne al rock, al pop, que se abría en esos tiempos. Entonces fue raro porque no me cautivó de una, me gustó, no es posible que no te guste, pero esperaba como así sorprenderme, y lo fui estudiando cada vez más, y me fui maravillando en realidad con también pasa a veces con los libros, con alguna película que de primera no entra, pero cuando empecé a revisar los detalles que están ahí, se te abren puertas, porque quizás de entrada no es un disco llamativo, no es efectista, son temas más bien misteriosos. Incluso hay gente que incluso no le gusta porque es poco rockero, dicen algunos, y es probable, porque aquí los Beatles abren una puerta al rock impresionante, y es lo que más me queda, que cuando lo sigo escuchando siempre me maravilla y me da herramientas también para concebir la música, para expresarla, para entenderla. Que confirman que el rock es la música donde caben todas las músicas. Supera ya este disco que venía, hay que pensar en el año en que estamos, 67. Venían los Beatles haciendo una música, y los grupos de la época, haciendo una música más cercana al rhythm and blues, al rock and roll, a este naciente rock, así que ya un poquito agarraba algunos colores más negros, también un poco de influencia del funk, que también nacía por la misma época, con los beats más apretados, bueno, con la música también inglesa, que de los cuales el movimiento del cual eran parte los Beatles, y la psicodelia, en Estados Unidos también la cosa un poco más llevada hacia un rock un poquito más pesado. Había aparecido Hendrix ya recién, entonces estaba todo abierto, pero todavía estaba en ese terreno aún de la música más conocida que había explotado hace unos 10 años, que era el rock and roll. Y los Beatles aquí arman todo una especie de gama de posibilidades, arman así una cancha gigante donde poder jugar para todos los que estaban haciendo música y para todos los que vinieron después. Aquí se amplía todo. Si los Beatles venían haciendo música que encerraba la música que ellos tenían encima, concerniente al rhythm and blues y al rock, ellos también escucharon otras músicas y aquí las volcaron con todo, que no lo habían hecho antes. Aquí está el swing. McCartney con When I'm 64 es un tema swing así neto, hecho desde un adolescente del año 67, con una hermosa letra. Está la música india con Harrison, que algo que no se había hecho, lo habían hecho un poquito antes metiendo el sitar, pero no los códigos de la música india, era solamente el instrumento. Aquí lo hace con todo, y además George Martin, otro que hay que mencionar, el productor del disco, de todos los discos de los Beatles, el quinto Beatle, hace hablar a los instrumentos indios con un diálogo con los instrumentos occidentales de la música clásica. Está también la música clásica, está la música entre comillas barroca, con instrumentos también clavecines de la época. Está la psicodelia con A Day in the Life, la cosa como de la música más contemporánea, Stockhausen. Está el rock también, en el primer tema sobre todo, por ejemplo, en Lovely Rita también. Están estas fusiones que son Fixing a Hole, que es como entre rock y algo un poco más pop. Es un disco abierto totalmente, y en temas de 3-4 minutos, una sabiduría, sin efectismo, vuelvo a decir, sin fuego artificiales, sin una cosa rimbombante, pero así, precisa. Una madurez total. No hay ninguna transición aquí. Es como que en este momento se la jugaron y lograron un lenguaje maduro y abierto para todos quienes quisieran tomarlo después. Por lo tanto, es un disco fundamental en la música. Yo sé que se ha dicho muchas veces y hay mucho ranking y toda la cuestión, pero más allá de hablar de eso, creo que lo más importante es que confirma que las posibilidades están ahí para los músicos que quieran tomarla y que quieran hacer el esfuerzo de poder sintetizar, de poder decir las cosas abiertamente, sin miedo a las etiquetas, porque tal como pasó y con su hermano, con su disco hermano, que es el Pet Sound de los Beach Boys, que obviamente están totalmente entrelazados, marcan un estilo de la época, se les acusaba de no rockero, de popero, de barroco, de que están haciendo una música como de viejo, y era todo lo contrario, una música nueva, muy, muy valiente, que está por algo perdura hasta hoy. Y yo agradezco que me haya aparecido ese disco en ese momento, porque lo estudié como tenía que estudiarlo en el momento en que tenía que escucharlo. Y lo valoro totalmente. Por eso es un disco totalmente, ¿cómo decirlo así? Entrañable ahora. Quizás en un momento no lo era tanto. Era como un objeto de estudio, ahora es algo entrañable totalmente, que siempre me va a marcar para toda la vida. Ese es Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Así que sigan escuchándolo, queridos amigos. There will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Late of Pablo Frank is there. What a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. Thank you.

see beyond yourself, then you may find peace of mind is waiting there. And the time will come when you see we're all one, and life flows on within you and without you. Estás escuchando Mensaje en una botella, con el disco Sgt. Pepper's de la banda The Beatles. En la casa donde yo crecí nunca hubo mucha música en general, aparte de la radio que sonaba como acompañamiento de las labores cotidianas. No, nadie en la casa cultivaba el escuchar determinada música o determinado estilo, no habían preferencias como que fueran parte de la cultura de lo que había en la casa. Sin embargo, en algún momento de mi infancia, yo de haber tenido, no sé, 10 años, 12, entre 10 y los 12 años, a mí me regalaron una radio cassette chiquitita y como no tenía cassette, porque en mi casa no había cassette, de repente le puse a mi reproductor unos cassettes que encontré en la casa, que eran cassettes regrabados, que eran de mi mamá y que estaban ahí, pero no se escuchaban en la casa. Estaban en la casa, probablemente mi mamá los escuchaba en otro lado. No, nunca supe muy bien cuál fue el origen de esos cassettes. Y los empecé a escuchar porque era lo único que había para reproducir y eran cassettes de los Beatles. No sé muy bien si eran discos en particular, pero eran cassettes regrabados. Más bien parecían compilaciones de distintos temas, algunos más lentos, otros más movidos. Y esa fue la primera música que yo escuché deliberadamente con el gusto de escuchar. Bueno, y de ahí me viene este gusto que es como muy profundo por la música de los Beatles. Tuve la fortuna de que esta música que llegó de manera azarosa a mi vida fuera buena música. Y con el tiempo en la medida en que he ido creciendo, me he dado cuenta que... es muy buena música la que llegó a mi mano y hoy día, bueno, los Beatles es uno de los grupos entrañables de mi historia sonora. Como les contaba, no tenía yo muy claro y hasta muy tarde, hasta mucho después, supe de los discos y empecé a tener algunas nociones sobre la discografía de estos cuatro cabros. Nunca me importó mucho tampoco porque venía con esta cultura del descuido hacia los pormenores de la música. Y claro, tiempo después me di cuenta supe que muchas de las canciones que a mí me gustaban, varias de ellas provenían del disco de Sgt. Pepper's. Para hacerle honor a esta ocasión en que Mensaje en una botella vuelve a visitar este vasto universo musical que constituye el legado de los Beatles, les quería presentar o les quería ayudar a presentar básicamente a esta canción que se llama When I'm 64, que es una canción muy del estilo de Paul McCartney, cosa que también he sabido después con el tiempo, principalmente gracias al Halcón Floripondio, que me ha enseñado harto a distinguir el legado de McCartney y el particular sello que tiene este músico dentro de la banda, que por supuesto que se completa con el resto del conjunto. Sin embargo, bueno, McCartney es muy característico, esta música como bien de estilo, esta música que podríamos... A mí me suena como muy, muy teatral, una música como muy performática, como que le pide a uno, en este caso de lo que ustedes van a escuchar, ponerse un sombrero y empezar a bailar y hacer coreografía de una manera muy performática, muy escénica. Me gusta este tema porque tiene como algo de eso, de lo que Redoleja le ha llamado en alguna canción, la alegría que nos robó este siglo. Es una canción, bueno, ustedes probablemente conocen la letra, está hablándole a su pareja, ¿cierto? Y le pregunta si es que lo va a amar o la va a amar cuando él o ella tenga 64, when I'm 64. Y ahí va, ¿no es cierto?, desarrollando esta poesía que es como entre la añoranza y la ironía. Tiene como esa, a mí por lo menos me da esa sensación, esta idea o esta apuesta un poco perdida por el amor eterno, por las relaciones que duran, que perduran, que acompañan toda la vida, por estos amores que se van desarrollando y que pasan de la juventud y la lozanía a la vejez y la decrepitud. Y también, y un poco esa añoranza, a mí me pasa eso, me pasa que es como una cosa como que es, que quiere que sea así, pero no hay seguridad tampoco de que así sea. Construí estas imágenes muy tradicionales, muy de la familia heteronormada, diríamos hoy día, de los nietos, los hijos, ahorrar plata, comprarse una casa, tener un patio, cortar el pasto. Cosas que además muy del estilo de vida del primer mundo occidental de los años 60, ¿verdad? Independientemente de todo y de que hoy día nosotros aquí en este rincón del mundo estemos bien desengañadas, por fortuna, de todas esas ilusiones, no me deja de producir como una especie de calorcito en el corazón esta idea que tuvieron nuestros antepasados ya en los años 60 de que la vida podía ser así, de que el amor podía durar hasta que tengamos 64. Los dejo entonces con este tema hermoso. Preparen entonces los pasos de baile porque claramente exige su coreografía. Gracias al Con Floripondio por volver a visitar a los Beatles en esta radio comunitaria de Villa Olímpica que sigue sonando fuerte. Saludos. I'd been out till 2:45. Would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Shoulder made her look a little like a military man. Hola amigos de la radio comunitaria Villa Olímpica, les habla el cantautor Víctor Hugo Bustos y es para comentarles sobre el disco del año 1967, Sgt. Pepper's, de la gran banda británica The Beatles. Pensar en los Beatles es quizás pensar en la gran banda por excelencia de la humanidad, y esto lo digo en términos muy personales. Fue la que abrió, podríamos decir, las perspectivas musicales de toda la música que podemos escuchar ahora, y eso permitió que quedara un camino abierto, por decirlo de algún modo, a la creación de las nuevas generaciones. Y en el caso de este disco en específico, hay situaciones que se pueden evidenciar desde mi particular modo de ver. Por ejemplo, en el plano individual, hay en el caso de John Lennon una marcación clara de su nostalgia en la composición, como también por otro lado, esto quiero decirlo en las canciones más lentas, pero por otro lado en las canciones que son más rápidas, esta especie de distanciamiento que él va teniendo de la forma más melódica de componer. A diferencia, diría yo, en el caso de McCartney, que es un hombre baladista, nato, y que siempre ha tenido esa melosidad incorporada en sus composiciones, preponderancia que creo yo le dio esta capacidad de ser casi siempre la primera voz de la banda. En el caso de Harrison, ya evidencia con mucha claridad estas ganas de irse a la música un poco más mística, si se quiere, y su experimentación casi siempre con la música hindú. Ringo Starr siempre ha estado aportando en la banda con sus tonos barítonos y su reloj a fuego en la batería. En términos generales, entonces, la incorporación, diría yo, orquestal, es quizás una gran respuesta a la búsqueda que siempre permaneció adentro de la banda. Esta les permitió lograr unas disonancias como el resultado final de la obra. Y dicho sea de paso, bueno, el camino que ya todos conocemos a posterior en la banda y en los discos que vinieron. En mi caso personal, se los reitero, es quizás la gran banda de la humanidad, una banda que seguí por mucho tiempo y que me provoca absoluta admiración por parte de todos sus compositores. Les dejo un saludo entonces a la radio comunitaria de la Villa Olímpica. Soy el cantautor Víctor Hugo Bustos. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Muchas gracias. Que disfruten. To save his life, call his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning. Going to work, don't wanna go. Feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good mor Hola a todos, mi nombre es Sebastián Verdugo, guitarrista y profesor. Bueno, Sgt. Pepper's es uno de los discos emblemáticos dentro del rock and roll y de que abre el camino a los demás estilos de música. Por ejemplo, la psicodelia y también el rock progresivo. Cabe señalar que en la última canción, A Day in the Life, Beatles graba con una orquesta de más de 40 músicos. Bueno, rock progresivo tiene como principal característica tratar de elevar el rock a categoría de arte, y los Beatles sí que lo logran. Un disco conceptual, redondo, uno de los mejores, lo recomiendo. Somebody spoke and I went into a dream. Y no más, hemos terminado este viaje, señoras y señores, para que se acuerden en qué lugar, en qué espacio estamos. Esto es Mensaje en una Botella. Yo soy Alcón Floripondio y en este programa, que va en busca de los sonidos desprejuiciados de la música popular, hemos escuchado el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, lo voy a decir completo, de la banda The Beatles. Acaba de pasar el último tema, A Day in the Life, que probablemente a más de alguno lo sorprendió, a más de alguno lo hizo rememorar quizá otro tipo de música también. Bueno, no quiero meterme en los detalles, pero es un tema así ya en la bola, por decirlo así, como decía ahí el amigo Sebastián antes de esos temas, que abre un poco otras puertas también a la música, ni siquiera en los códigos de la tradición popular, sino que cuestiones mucho más experimentales. Y bueno, ustedes habrán experimentado a propósito todo lo que ocurrió con este disco. No voy a entrar en detalle a propósito de todos los matices y toda la música que estaba contenida en este disco. Como bien dijo Leo al comienzo, acabamos de presenciar la historia, parte de la historia de la música, que aunque parezca muy lejana, de Inglaterra, del primer mundo, Europa, y bueno, toda la cultura occidental del primer mundo, nos llega profundamente. Cuando el arte es así, habla por todos, va directo. Así que ojalá que lo hayan disfrutado. Le mando un tremendo abrazo a toda la gente que colaboró, a la querida caporala de la radio Sorbea, al hermano Leo Sepúlveda, a mi primo Jesus, al gran amigo Nader Cabezas, a la colaboración también de Seba Verdugo, un amigo que no veía hace tiempo, que nos mandó un audio de allá de la lejana Molina, bueno, no está lejana, y a Víctor Hugo Bustos, un amigo cantautor que nos colaboró también y que tomó esta invitación que le hice a varias gente de poder hablar un poco sobre el disco, y eso fue lo que hicimos. Fue una especie de collage de testimonio. Ojalá que haya sido compartida, que haya sido, que de pronto ustedes mismos hayan tenido ganas de decir algo. Bueno, puedan estar atentos también ahí al Facebook, donde a veces podemos hacer estas invitaciones que le llamamos Saca la Petaca, estas secciones donde, aparte de estar hablando yo en el programa, voy en búsqueda de algunos comentarios de amigos, pero aquí lo hicimos extendido a todo el programa. Esa fue la experiencia, ojalá que la hayan disfrutado. Teníamos esta deuda con este tremendo disco de los Beatles, que a veces daba un poco de miedo hacerla, o más que miedo, como reticencia, porque claro, un disco que ha sido bien manoseado, por decirlo así, y no queríamos caer en esta cuestión de ir a los íconos, sino que queríamos hacer otras cosas, pero bueno, era inevitable, teníamos que visitarlo en algún momento, y la forma en que lo hicimos nos pareció que era la más genuina. Así que eso fue el programa de hoy, chiquillos. Cualquier cosa que quieran consultar ahí, a ver si todo el disco, en YouTube hay mucho. Si ustedes, bueno, ponen en Google, van a salir miles de reportajes, crónicas, comentarios. Yo les recomiendo una página que se llama Hot Down, que es como una especie de periódico musical virtual, digital, que si ustedes se meten a Hot Down y ahí en el buscador ponen el nombre del disco, les van a aparecer unos par de reportajes muy buenos. Hay también libros, algo así como Un día en la vida de los Beatles, a propósito de A Day in the Life, que cuenta como las impresiones y da el testimonio el ingeniero de sonido de este disco y de varios discos más de los Beatles. Creo que se llama Geoff Emerick, no me acuerdo bien, ahí de repente me carrileo con el nombre. Pero vayan a buscar todo eso, hay mucho material para hacer más de eso esta audición, que aquí pueden revisitar el disco cuantas veces quieran. Se los recomiendo y ojalá que esto haya sido, para los que no lo habían escuchado o lo habían escuchado poco, un inicio de un largo romance con este tremendo disco. Bueno, y con la obra de los Beatles en general, a ver si van a ir a buscarla. Eso, chiquillos y chiquillas, los dejamos con el adelanto de la próxima sesión, que probablemente también tengamos novedades en cuanto al formato, quizás tengamos algún amigo invitado, con un tremendo compositor que yo no lo conocía y lo conocí hace poquito, probablemente usted tampoco lo conoce, un compositor brasileño denominado Ginga o Winga, ese es su apodo, ahí vamos a encontrar en el programa de dónde viene ese apodo, que es un compositor del Brasil, de la música popular brasileña, bueno, mezcla lo clásico también, de esos detalles los vamos a contar en la próxima sesión, guitarrista, pero que sabrá todo tipo de música, que hizo su trabajo ahí, bueno, sigue haciéndolo, pero partió, digamos, comenzó el año 70, por ahí. Muy poco difundido, grabó muy tardemente, y el disco que vamos a presentar se llama Delirio Carioca, que es el segundo, ya de los 90, para que cachen ustedes que pasaron como 20 años antes que él publicara disco oficialmente, hay grabaciones antes. Ginga hizo este disco a comienzos de los 90, Delirio Carioca, y vamos a escuchar el tema O Impar, un choriño muy sabroso, intrincado, así con una guitarra muy muy muy de Ginga, muy muy brasileño, muy de la selva, muy del calor, pero con un corazón increíble y una muy buena letra. Así que los vamos a dejar con ese adelanto, para ver si les pica la guía ahí para poder escuchar la próxima sesión con un tremendo músico que tiene kilos de música ahí arrumbada en este disco de Delirio Carioca, que bueno, alguien que hay que conocer, hay a los que les gusta la música y no solamente las típicas bandas brasileñas o el rock o el samba, la bossa. Aquí van a escuchar algo potente, algo de riel. Nos vamos con ese adelanto, Ginga, o Impar, para el adelanto de la próxima sesión. Esto fue Mensaje en una botella, el con Floripondio vuelve a sus aposentos para hacer el vuelo en otra sesión junto a todos ustedes. Que lo gocen, sigan escuchando Radio Comunitaria Villa Olímpica, que está siempre ahí al aire, y visiten la página rcbo.cl, que está con muchas novedades acerca de todos los programas y otros también, otros espacios de opinión, de cobertura de otras cosas que están sucediendo. Este es el programa musical, pero la radio se abre a muchas formas de manifestación humana de la resistencia compartida. Así que nos vemos la próxima, que estén muy bien. Sujei. Conta pra vocês do torturador. que o Maru paramilitar bate bem. Uma pelada fuderosa onde não tem pra ninguém. Ele só chama adversário de meu anjo neném. Mas quando eu passo santo ruim, é pé na cara e olha bem. Lambe o bigode assim, perceba de matéria você. Por tudo que você disse que não disse, não fica de uma pizza de alite. Que tá lendo Frederico Nietzsche. Conta que é torturador, não é nada pessoal. Se convocado outra vez, volta e me mete o pau. Aí, aí eu jogo pinga na língua que me dá ginga no Nelson da Capitinga, que xinga com a Zacatinga, diz que eu me sujei. Diz que eu me sujei.